Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta We can't just let you walk away. Este programa es presentado por Cinemark. Hola, señores, muy buenos días. Bienvenidos a la mejor sección de cine de Honduras. Esto es Peliculeando a través de Rock and Pop 92.3 Tegucigalpa, 96.7 San Pedro Sula. Y aprovechamos también para mandar un cordial y caluroso saludo, a pesar de que está sumamente frío aquí en Tegucigalpa, a toda la gente de la Patagonia. Así que gracias por retransmitir, sí. Peliculeando y la consola en la estación en la Patagonia específicamente. Así que muchísimas gracias. Eso es en Argentina, por si no les cae el 20 aquí en nuestro país. Igual ya se ha posteado cuando ellos van a hacer los programas, los que están tirando en su Facebook, como en el Facebook también lo ha puesto también Manuel, para que ustedes miren que estamos hablando mentiras, pues. Sí, así que mentirías. A ver, señor Vialta, la cartelera de este fin de semana. Todavía hay que aprovechar, ¿no?, para ir a disfrutar de las películas, y una de las mejores películas es, obviamente, de las fuertes, Jack, el Cazagigantes. Es la película fuerte que ustedes la pueden ir a disfrutar. Del mismísimo Bryan Singer, del director de X-Men. Ese es el estreno fuerte que tenemos aquí en Honduras esta semana, Jack, el Cazagigantes. Pero además, se mantienen en cartelera Fuerza Antigangster, Oz, el Poderoso, que dicen que es muy buena película. Sí. Mamá. Que también, oíme, la gente que me ha dicho a mí que la ha ido a ver, dice que ha salido, que es una muy buena película de terror. Tenemos también Lo Imposible, que la fue la cinta, bueno, que nominaron a Naomi Watts como mejor actriz. Tenemos Intrusos, y además, bueno, el estreno fuerte que ya les habíamos mencionado, Jack, el Cazagigantes. Y por cierto, también hay que darle una mención a la gente de Unos Pocos con Valor, sí. Que ya se lanza en DVD. Producción hondureña, de las mejores producciones hondureñas. Sí, esa se lanza mañana, creo que es. Sí. Mañana ya en Cinemark, por cierto, se estará haciendo el lanzamiento del nuevo, de ese DVD, de la película Unos Pocos con Valores. Así es. Así que felicidades a ellos, igual a todos ustedes por estar muy pendientes del programa. Perfecto. Así que vamos a dejarlos con música y ya regresamos a Peliculeando. Disfruta la experiencia en Cinemark. Contamos con 23 salas en el país, ofreciéndote la mejor calidad de imagen y sonido. Salas 3D, salas XD y salas Premier. Además, te ofrecemos tarjeta de beneficios inmediatos, Cine Plus, boletería electrónica, compra en línea y butacas numeradas. Las mejores promociones y productos en dulcería. Visita nuestra página web www.cinemarkca.com para conocer los estrenos de la semana y la cartelera. Disfruta la experiencia en Cinemark. Multiplaza y City Mall Tegucigalpa, Galerías y City Mall San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Las mejores salas de Honduras se llaman Cinemark, para que vaya a disfrutar la película Jack, el cazagigantes, en la mejor tecnología. ¿Te imaginas ver esa película en la tecnología XD única en Honduras? Gracias a Cinemark va a ser espectacular. Y bueno, le damos la bienvenida ahora sí a Rodolfo Sisu Velázquez. Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. ¿Qué me cuentas, Cesarini? No, con frío, Con frío. ¿Cómo va el gran Zeppelin? Ahí vamos, ¿ahí poco va? A poco. Está bueno. Poco a poco. Me alegra. Pues sí, interesante semana la que podemos tener ya, ya enfilándonos hacia lo que sería la antesala, un verano que promete ser muy bueno. Ajá. Que va a tener de todo y bueno, hoy vamos a cubrir ciertas noticias que tienen que ver con este tan esperado verano de este año. Así es, Isu. ¿Y qué te parece la película que entra ya en cartelera, Jack, el cazagigantes? Bueno, creo que nosotros hemos escuchado siempre la famosa leyenda de Juancito y las habichuelas. Sí. Ajá, exacto. Eso tiene una influencia, por ahí viene la cosa. Ajá. Realmente. Entonces, después te habla de que Jack, después de haber subido por el, no era el árbol, sería la planta de habichuelas. Que llegaste al cielo. Llegaste al cielo, se encuentra en la casa de un gigante, etcétera, etcétera. Después se convierte en un cazagigantes, propiamente. Lo interesante de esta película es que combina como la animación digital que hemos visto con personas. O sea, te puedo decir que es como una... algo así como El Señor de los Anillos, como el tipo de fantasía que estamos acostumbrados. Ajá. Pero llevado a modo de fábula para niños, ¿verdad? Donde hay mucha más interacción entre los gigantes y las criaturas del cuento con Jack en este caso. Interesante porque es un proyecto que Bryan Singer ha venido cocinando desde hace mucho tiempo. Y pues New Line se lo dio. New Line, recordemos que tiene suficiente experiencia para manejar esto con efectos de fantasía. Y bueno, Legendary Pictures, que ahora está metiendo el dinero en todo, o sea, ya no solo es Batman, ya no es Superman, sino que también se está metiendo en otro montón de cosas, también pone la parte de producción. Es bastante interesante porque es como, este tipo de películas son las que te permiten ver con qué tipo de director estás tratando. Si nosotros hemos admirado a Snyder por el tipo de películas que hace de cómics, recordad que con aquella, la de los Guardianes, ya era un proyecto un poquito más de él que él quería desarrollar. Y vemos cómo... Yo no le tenía fe a esa película, ¿te acordás? La de los búhos. Ah, sí, sí. Yo sí. Soy honesto, yo no le tenía fe a la película. Ajá. Pero una vez que la vi, me gustó y me convenció. Siento que va a ser el mismo efecto ahorita que Bryan Singer haya trabajado en ese proyecto. Recordad que ahorita... ya él solo había anunciado cast para X-Men. Esta semana el anuncio de cada semana prácticamente está diciendo que va a salir un nuevo X-Men o de las películas anteriores. Esta semana se anunció que Nightcrawler va a salir, o sea, lo sacó de la 2. Entonces se ve bastante interesante cómo este director pueda ahorita ya inmediatamente empezar a trabajar con la parte de X-Men. Pero por mientras nos deja esta película para que nosotros la podamos disfrutar. Definitivamente es más orientada al público infantil. Para okay. Todo público. Es para todo público, pero es orientada al público infantil. ¿Por qué? Bryan Singer es de los que cree que si una película para niños siempre va a ir el papá acompañado. Entonces tiene que darle algo más porque si no la película no va a cumplir con su cometido en tal caso. Ok, uh-huh. Así que ya la puede disfrutar entonces en Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y bueno, las otras películas, creo que habíamos hablado de ellas, ¿verdad? Sí, La Fuerza Anti-Gangster, habíamos hablado también de Oz el Poderoso. Interesante, porque la cinematografía de esta película me convence, ¿verdad? Definitivamente ellos no estaban optando para los Oscars este año si no lo hubiesen sacado antes. Pero fíjate que a mí se me late que algo va a tener una nominación de Oscar. En la cinematografía, la película es en blanco y negro. Y ajá. Cuando ya llega Oz, la película se vuelve color. Es un asunto bastante interesante, pues. Y aparte, pues, de todos los efectos que tiene y la historia. Yo creo que también le va a ir muy bien. Ok. Así que vamos a irnos a música y ya regresamos a Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. retornamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Si su nos están escuchando en Cadena Estación Patagonia 89.5. Así que saludos hasta allá. Hasta allá, exactamente como nos están escuchando. Y con eso a partir, a través del mundo entero. Tengo entendido que la Cadena Patagonia tiene bastantes radioescuchas o internet escuchas en Estados Unidos, porque programa, ¿sí? Pasan un programa de Miami, creo yo, también, de DJ, qué bueno. Y todo. O sea que estamos bien, más bien les agradecemos por poder pues, retransmitir nuestro tan humilde y servicial programa, ¿verdad? Así es. Pues bien, Cesarini, arrancamos, ¿verdad? Dale. Tenemos de todo un poquito. Si bien ya habíamos hablado de ciertas noticias, vamos a retomar otras que han aparecido por ahí. Fíjate que una de las tendencias que se ha dado durante los últimos años ha sido como el papel de las películas independientes. Ajá. En función de lo que han logrado, unas calidad de Oscar y otras más bien han sido a través de muchos esfuerzos de los fans. Te vamos a mencionar dos casos particulares. No sé si vos has oído la película Fanboys, ¿han oído, verdad? Fanboys. De aquellos fans de Star Wars que inician un viaje para ver el episodio 1 por primera vez. Ajá, sí. Que uno de ellos tenía cáncer y todo. Ajá. Fue bastante interesante. Película independiente totalmente, con los permisos de todos. Incluso habla de una vieja riña entre los Trekkies y los de Star Wars, que supuestamente está a punto de resolverse con el nombramiento de del director J.J. Abrams como gran unificador de las religiones. Sí. Olvídate, ¿verdad? Entonces hablan y toman todo esto a modo de mofa. Seth Rogen sale en un par de cameos. Al final esta película recorrió el mundo bien lento. Aquí no tuvimos la oportunidad de verla, pero por ejemplo países latinoamericanos tuvieron que recoger un montón de firmas para que la pudieran transmitir, pues. Y al final muchos terminamos viéndola así como en video o desgraciadamente descargándola, ¿no? Ajá. El asunto es que la película, incluso se habla de una segunda Fanboy, tantos rumores, pero ese es el poder del cine independiente. Luego te puedo decir de otras películas como, qué sé yo, recordar la que te puedo mencionar, calidad de Oscar, fue aquella que ganó incluso de Oscar hace unos 3-4 años, que hicieron una serie que prácticamente salía Brendan Fraser, que salía Sandra Bullock. Crash. Crash, que una serie. También, Alto Impacto en Netflix. Nada que ver, no la relacionaba. Sí. Que dio también, fue otra que fue lento. Qué buena película esa. Muy buena película. Entonces vemos cómo el cine independiente ha crecido. Pues no sé si ustedes recuerdan, Kristen Bell, quien saliera también en la serie Heroes, tuvo una serie que se llama Veronica Mars. No sé si alguna vez lo escucharon. Escuché la serie, no la vi. Exactamente, que era como de una chavita que es como detective. Por ahí va la cosa. La cosa es que los fanáticos de ella han querido su película desde ya días. Pero los productores, y yo creo que ese es de Warner, les ha dicho de que no es para película, pues, o sea que calma. Entonces lanzaron un reto y le decían de que si en 30 días conseguían $2 millones de donación de la gente, que si le daban luz verde a la película. Ajá. Y le dijeron, sí, o sea, sí. Hacelo. 1.5 millones en 55 minutos. ¿Qué? Tomando totalmente un nuevo récord. Así. Vaya. Es. Espérate, recaudaron 1.5 millones de dólares en menos de una hora. O sea que hay que hacer películas. Oíme. Hay que hacer películas. O cumplen o cumplen. Pucha, pero ¿de cuánto? Papá, le quedan firmadas a papada porque... El poder del fan. Oíme. No tiene nombre. Ojalá que no haya caído en manos de algún... Sí, bueno, ese. Uñas largas. Sí. Y un político. Sí, un político hondureño, porque todos somos hondureños y vos no sos ladrón ni este ni yo. Entonces, por eso, político hondureño. Sí. Bueno, ni todos los políticos son ladrones. Ah, ni todos los políticos son ladrones, es cierto. No nos vamos a meter a rollo. No nos vamos a meter a ese rollo. Sí. Pero sí te puedo decir, o sea, todo el mundo ha tomado esto. No es porque, ay, Veronica Mars ya va a tener película. Eso es lo de menos. Es un ejemplo para el poder de los fans. Exactamente. O sea, te puedes imaginar lo que sigue. Se cree que la tendencia va a ser que ahora los fans patrocinen sus películas. Qué pinta. O sea, eso va... O sea, el fan va a decir, ok, yo quiero a ese director. Uh-huh. quiero este, ¿me entendés? O sea, oíme, pero ya se puede pedir Mazinger en un caso así. Mazinger, sí, claro. Porque ya el fan es el correcto, el fan es el que va a tirar, pues. O sea, es obviamente los estudios van a tener que poner más dinero. Obviamente, o sea. Sí, pero, pero ya es menos, pues. Y, no, ya, o sea, el hecho de que reúnas tanto dinero es que tiene aceptación, pues. Sí. O sea, ok, no va a ser. Verónica Mars no va a ser el último, o sea, la última película que wow, sino que significa que el fan va a estar dispuesto a ir a verla. Sí. Fox cometió un error. Vos te acordás de la serie Firefly, ¿verdad? Esta fue cancelada y hubo una película que se llamaba Serenity, dirigida por un buen director de series de televisión para ese momento. Dirigió Buffy en aquel momento y él con su propio dinero y el dinero del fan que podía recaudar en una que otra cosa, Joss Whedon hizo esa serie y la película, que más o menos daba como que cada serie quiere tener su propia película. Ajá. Pues Fox al final canceló la serie, no le gustó tanto, la película sí era muy buena. ¿Qué pasó ahora? Joss Whedon es considerado como, wow, pues. Sí, por los Avengers. Por los Avengers, uno de los mejores directores que hay. Entonces, ves cómo la implicación que tiene ahorita el cine independiente, no solo a nivel de que vos querés decir, voy a hacer una película de comedia o de índole dramática, sino que ya vos, como cine independiente, vas a tener opción a que se te consigan presupuestos de personajes considerados tradicionales, ¿verdad? ¿Por qué te estoy diciendo que puede ser independiente? Porque el estudio no está poniendo el dinero para Veronica Mars, a pesar de que la marca es del estudio, sino que es el fan. Uh-huh. Como les dije ahorita, las implicaciones de esto son grandes. Vos ponerlo a través de perspectiva. ¿Quién dice que un Mazinger no pueda llegar a hacerlo solo recaudando dinero del fan? Sí. ¿Me entendés? Y el fan tiene tanto derecho como pueda tener. Uno pues, es el que va a ver. Pues, es el que construye las marcas. Entonces, la gente ha tomado esto ya bien en serio como una tendencia. Este es un récord que nunca se había logrado. Y estás hablando de una marca no tan poderosa, de unos fans que son muy específicos, o sea, que están haciendo sus predicciones para cosas más grandes. La ventaja, dice un conocedor, que puede ser que las series que a vos te gustaron en los 80s y en los 90s se conviertan en películas realmente decentes, como por ejemplo con su cast original. No necesariamente con nuevos actores que al final terminan haciendo una comedia de la película que realmente no pega. Duke de Hazard. Los Duke de Hazard. Te digo cuáles son las películas más exitosas. Y en función, bueno, la de Los Ángeles de Charlie, porque salían ellas. Sí. Si no, las películas no te ofrecen nada. O sea, sí. Bill Murray salió en la primera, ¿verdad? Sí. Sí. Ernie Mac en la segunda. Ajá. O sea, Demi Moore enseñando su cuerpo todavía noventero en la segunda. Pero, ¿qué te da las películas? Nada. La otra que tuvo éxito y no fue por recaudación fue Miami Vice, porque es la que se apegó a la serie. Pero los personajes no fueron. No es que nunca hubo química. No hubo química, pero si vos ves un capítulo de Miami Vice, obedece a la película, que empieza así como. Tiene un bajón el capítulo que vos no sabes a dónde va, solo se pasan remangando el saco. El saco. Y de repente, ¡pum! La acción es al final. Si vos te fijabas en Miami Vice, los últimos 5 minutos eran la acción. La película, prácticamente al final, fue que fue la mejor acción. Uh-huh. Entonces, para mí, sí se apegó. Michael Mann como director, sí se pero apegó. Pero no le fue bien en taquilla. No fue totalmente aceptada. Entonces, quiere decir que ya, por ejemplo, si a vos te gustaba una serie muy particular, por ejemplo, hablemos de, al azar te lo digo, ¿te acordás de Quién Manda a Quién? Una serie muy famosa. ¿Cuál que era esa? Que salía una Alyssa Milano muy chiquita. Who's the Boss? Ah, ajá, ajá. Esa era una serie muy popular en su tiempo. Ajá. ¿Qué tal si hacen una recaudación para que el cast original haga una película? Eso quiere decir que el fan va a poder revivir con una película con la gente que vio y al final que la película no deje nada o que no importa, pero dio la satisfacción al fan. Y creo que los estudios últimamente le han estado quedando mal al fan, porque nosotros no salimos satisfechos de la mayoría de las películas. Sentimos o que le hizo falta o que agarró por otro lado. Entonces yo creo que este tipo de eventos vamos a estar muy pendientes, porque esto nos va a dar un futuro del cine. Bueno, eso sí, no puedes negar que cada vez que vos miras una película de Marvel que presenta y vos miras a ¿cómo que se llama? El Stan Lee. A Stan Lee, el mismo se fascina, pues, porque lo miras haciendo algo. Sí. Ya eso es parte, porque fue un creador, y vos ya lo reconoces, ya te identificas. Y lo divertido es que cada vez que él sale, su personaje se está volviendo más importante y gracioso. La última vez que lo vimos fue en Spider-Man. ¿Te acordás? En la biblioteca. Sí. Fue totalmente gracioso para mí. Sí. Porque él en su rollo, escuchando, y el macaneo al fondo. Fue divertido. ¿Te imaginas el día que no aparezca Stan Lee en una película de esas? Sí. De él, va. Sí. De él. Así que... Pero son esas cosas que van pasando. ¿Les parece si vamos a algo de música, señores? Y ya regresamos con más. Estás en Peliculeando, aquí, por la Rock and Pop. Estás escuchando... Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Regresamos a Peliculeando cuando faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Le invitamos a que vaya a Cinemark a disfrutar de estas películas y que disfrute de la experiencia XD. Solo en Cinemark, en Tegucigalpa, en el Mall Multiplaza y en el City Mall, y en San Pedro Sula, en Mall Galerías del Valle. Cinemark. Sisu. Así es. Continuando un poquito con todas las noticias que teníamos, haciendo un recuento de las mismas. Bueno, ¿qué más se puede decir ya sobre el advenimiento de Star Wars? Que, bueno, pues, ya se supone que en un par de semanas ya podemos tener las firmas de las personas involucradas en el proyecto. Entonces, hasta ese momento, esperemos. Lo que sí es que ha sucedido un par de cosas que, a mi parecer, ya era obvio. Y lo que pasa es que siempre existe el temor, como cuando fue... ¿te acordás cuando Disney adquirió Marvel? Todo el mundo decía qué va a pasar con los cómics, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ajá. Pues bueno, sucedieron dos cosas esta semana. La primera es que Disney todos los años compraba los servicios de Lucasfilm y de sus personajes para hacer los Star Wars Weekend. O sea, significaba que durante mayo, junio, julio... todos los fines de semana en Disney eran dedicados a Star Wars. O sea, sacaban figuras, camisetas, andaban personajes dentro de ellos los parques. Ellos pedían permiso a Lucas para hacer eso. Uh-huh. Pagaban por eso. Claro. Ahora. Ya anunciaron sacaron su primer arte. Ya sale Disney, ya sale Mickey como Luke, ¿verdad? En un speeder bike y las ardillas enfrente, ¿verdad? Con libertad creativa de hacer absolutamente lo que quieran, porque ya los personajes son de ellos. Siempre les van a decir Star Wars Weekend, aunque se rumora de que a partir de ese momento ya los personajes de Star Wars, o sea, la gente disfrazada va a quedar en el parque para siempre, pues, porque ya estuvo. ¿Y eso a vos te gusta? ¿Como fan de Star Wars? Sí, porque uno lo ve a futuro. Está sembrando en los niños ya el amor a Star Wars, pues, y todo eso. Ahora bien, la otra parte sí fue la que no me gustó. Que ya cancelaron Clone Wars. Ah, sí. La serie animada. Bueno, pero José Manuel nos dijo que estaba alegre, que la habían cancelado. Bueno, él está alegre. Pero es que no te pregunto porque si era buena o era mala la serie. Era buenísima. Era buena serie. Empezando porque te da un aspecto bastante... real de las guerras clónicas. O sea, vos ves Clone Wars y empiezan a matar clones a diestra y siniestra. Eso no... O sea, morían Jedis y todo. O sea, para mí era real, pese a que la serie estaba enfocada netamente para niños. Ok, aquí suceden dos cosas para mí, para Clone Wars. Porque dicen que Lucas Animation va a tomar otro giro. Realmente es otro giro económico. O sea, hay que hablar lo que es realmente en función a cómo está, ¿verdad? Y es lo siguiente. De que, recordad que esta serie se pasaba para Cartoon Network. Sí, sí. Que es la competencia de Disney Channel. Entonces, es cierto. Ya obviamente, o sea, dicen que lo cancelaron ya todos las voces de doblajes. Hablaron el director de que bien, ya tomaron otro giro. Incluso los hijos de Lucas se habían metido un poquito de la producción, ¿verdad? Y que pinta. Pero en el fondo, esa es la... ¿Y por qué no se lo llevan a Disney? No, o sea, porque la creación fue conjunta con... Ah, con Cartoon Network. Ajá, o sea, es como... O sea, hagámoslo, pero los personajes de Cartoon son... O sea, son compartidos, pues, no es... O sea, pueden hacer otra serie con los mismos personajes... Pero no el mismo diseño de la... No el mismo diseño y difícilmente el mismo nombre. Ajá. Aunque toquen las mismas historias. Ya. Eso sí lo pueden hacer. Ya. Sí. Entonces, no nos extrañe que en un par de años... Y un par de años es tarde para Disney, ¿verdad? Sí. Saquen una serie específicamente para... Para uy, Mac, que fijo. Mira, vas a ver Star Wars para... Así como lo hicieron con los Avengers en miniatura para bebés. Ajá. Fijo. Uh-huh. Sí. Yo creo que el mismo tratamiento que le dieron a los Avengers le van a dar a Star Wars. Sí, y entonces por eso es que te digo que para mí es una pena que haya terminado, porque realmente la serie era buena. No sé, me imagino que sigo somos, digo, de que terminó, ¿será que la habría visto? No sé, no creo. No sé. Pues. ¿Cuál? Pues Clone Wars. Porque si eran más o menos sus 20 capítulos por temporada, pues, ¿verdad? Marcaron el regreso de Darth Maul. En unas, exploraban, por ejemplo, la parte de los cazarrecompensas por otro. ¿Le fue bien a esa serie? Sí, le fue bien. Pues sí, pero estuvo bastantes años, ¿verdad? Estuvo... O sea, no bastante, pues, pero... ¿Varias temporadas? Cinco temporadas. ¿Son cinco años? Sí. Uh-huh. Pues está bien. Y pues bien, pues, o sea, te puedo decir que... Bueno, recordá que marcó el un personaje principal que era en Ahsoka Tano, que era la aprendiz de Anakin, ¿no? La chava que hizo el doblaje habló con Lucas en aquel momento y le dijo: creemos que hay oportunidad como para que las muchachas, las chicas, las girls en Star Wars tengan su lugar. Entonces consiguió la licencia para hacer Her Universe, que es una marca que hace prendas de Star Wars, pero para mujeres. De hecho, la camiseta que tiene Fernanda es de Her Universe. Ah, sí, la de Darth Vader. Exactamente. Es diseñada, o sea, ella la diseñó y todo. Entonces, a esta chavita le ha ido súper bien porque hace productos para chava de Star Wars. Era un mercado que estaba desatendido. Las chavas tenían que ponerse camisetas de hombres. Sí. Y entonces, ella está explorando con cosas de Star Trek y otras cosas también, pues. Entonces, o sea, también imagínate lo que genera una cosa, también es otra, pues. Sí. ¿Verdad? Esperemos a ver cómo le va con eso. Todo esto enfocado, obviamente, a lo que tiene que ser la promoción de la nueva película que eventualmente va a venir. Porque Disney va a querer lo mismo. Si estás lanzando una película por la puerta grande, vas a tener que tener apoyo de todos los productos. Y no olvidemos que parte fundamental del éxito de los Avengers con los niños, no hablemos con nosotros, con los niños, fue las series de televisión. Saber enfocarlas a dos edades diferentes para que las aceptaran y que ya supieran cuando fueran de qué se trataba. Lo mismo van a hacer. O sea, si hay algo que el ratón Miguelito le entiende, es el primer graduado de mercadeo del mundo. Ya sabe cómo casaquear al cipote, al que le sigue y al adulto. O sea, así, y los tiene cheques. Eso, como mucha gente lo ve como bueno, también se ve como malo, pues. ¿Por qué? Porque se vuelve un producto demasiado publicitario, etcétera, etcétera. Yo digo que mientras se piense que el producto que yo voy a consumir me guste, no importa que el producto que sea para un niño yo lo vea como una calidad inferior. ¿Me explico? Porque al final ya lo habíamos hablado otras veces. O sea, Disney saca un montón de cosas que no sirven. O sea, que un montón de como cadenas de plástico porque tiene el logo de las princesitas, ya vende. Sí. En Star Wars hay un montón de cosas que no sirven. Claro. O sea, hay un montón de cosas que sacan por solo sacar el producto. Pero mientras el que vos consumís te guste, pues yo creo que no hay ningún problema. Y es bastante. Así es. Y es bastante. ¿Tenemos otro segmento o cómo? Tenemos ya 3 minutos. Y si querés, terminemos con las otras noticias. Bueno, la última noticia que habíamos dejado, pues, tiene que ver con un director que está estrenando película este fin de semana y que es Bryan Singer. Como ya sabemos, Bryan Singer está ahorita trabajando en la próxima película de X-Men que va a salir, que es The Days of the Future Past, que es un cómic excelente pero a la vez es bien metido a rollos. O sea, bien, bien fumado, como decimos. Él está trabajando para que la historia sea wow. Ahora bien, por el otro lado, ya sabemos que de Disney tiene todo lo que es Avengers. Ya lo tiene bien platicado con Universal, ya lo tiene bien platicado con también con Paramount. Entonces, recién en la Comic-Con de que hubo en Nueva York a principios de año, dicen que hubo un foro sobre gente que conocía del medio de los cómics y que hubo un panel bastante interesante donde estaba la gente de Marvel y también la gente de DC. Y se armó un pleito, como decimos aquí en nuestro país, ni nada, sino que se armó un cruce de palabras bastante interesante. Porque el fan siempre está pidiendo como, ¿y qué pasa con las películas de DC, verdad? ¿Que uh-huh. ¿Dónde están? Entonces, incluso un mismo portavoz de DC lo dijo como abiertamente, tal vez en un momento de más emoción que otra cosa, dijo... Realmente no sabemos a qué horas nos comieron el mandado, como diríamos nosotros. O sea, ¿cómo Marvel se puso adelante? Y alguien de la prensa especializada, imagínate que hay prensa especializada para cómics y películas, ajá, seremos nosotros también. Le dijo a alguien de la prensa especializada que el momento en el que le quitaron el mandado era donde DC estaba pensando únicamente en la Liga de la Justicia para Cartoon Network y estaba pensando en títulos tales como Crisis Infinita, como crisis de identidad, cuando realmente quien tiene una verdadera crisis de identidad era DC Comics, porque no sabía a qué orientarse. Los cómics han vendido de por sí, pero mientras ellos estaban enfocados en el cómic propiamente, en el cómic impreso, ajá, Marvel estaba tratando en su quiebra, casi, es cierto, con su quiebra, de decirle a empresas tales como New Line Cinema, puchica, nosotros quisiéramos sacar una película así como de un héroe no tan fuerte. Ah, ¿qué tal Blade? Bueno, pues, no perdemos nada, pues. Entonces, ¿qué? New Line Cinema apoyó proyectos como Blade, que aunque no son el último superhéroe, a ellos le debemos la popularidad de lo que estamos viviendo. Es más, ahora recordamos que Marvel no está en quiebra, sino que tiene a Disney. Y es más, Disney le ha dicho a New Line Cinema que eventualmente le puede devolver el favor para que hagan producciones conjuntas, tal vez no de superhéroes, pero sí recordar que New Line no tiene el poder de Disney. Entonces que Disney, o sea, que New Line se puede concentrar en producir películas y Disney se las puede distribuir sin ningún problema. ¿Por qué? Porque le debe el favor de la popularidad. Sí. Luego vino Fox con X-Men y lo que lo hizo, ya sabemos, Fox tiene sus propios presupuestos. Pues bien, ahora para que todo esto coincida y para terminar de rematar lo que DC pueda lograr, o sea, como quien dice ya dejar a DC fuera del juego, le están diciendo a Bryan Singer que él es el primer director que ha salido de superhéroe fuerte, pues, que él con simplemente mostrar un pequeño cameo de cualquiera de los Avengers en esta siguiente película, él tiene carta abierta para trabajar en el estudio que quiera con el presupuesto que él quiera. Lo único que quieren es que meta un cameo, que convenza a la gente de Fox y ellos pagan todos los derechos. ¿En serio? En serio, que ellos pagan todos los derechos solo para que la gente sepa que está hablando del mismo universo. ¿Pero eso es oficial o es rumor? No, o sea, eso es lo que le están ofreciendo a él. Pero mientras no esté firmado, es rumor. Lo que pasa es que Fox no quiere mezclar el universo Avenger con el universo X-Men. Porque ellos tienen... Son sus películas, sí. Vaya, por ejemplo, hay un problema. Por ejemplo... No, porque Fox tiene los derechos de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos no pueden salir en nada de los Avengers y, ajá, todo lo demás. Y recordemos que el hijo de los Cuatro Fantásticos es mutante y también tiene los derechos en Fox. Le estaban diciendo que hasta podían cambiar, imagínate, o sea, ¿a qué punto? Que iban a hacer cambios en el universo Marvel para que realmente el Capitán América fuese un mutante. Y para todos aquellos que han pregado el frenazo ahorita en la calle, les explico por qué. Ajá. Que cambiarían que lo que realmente inventó el profesor, ¿te acordás que inventó el suero del super soldado? Fue un suero que aceleraba la mutación. ¿Me entendés? Que ese es el trasfondo que le pueden dar. Para que el Capitán América sea realmente mutante y pueda tener una participación en X-Men, aunque sea pequeña. Pero lo que pasa, dice Fox, que si hacen eso, inmediatamente todo lo que huele a mutante pasa a ser derecho de ellos cinematográficamente. O sea que diríamos al Capitán América trabajando para Fox realmente, pues. El asunto es que quieren arreglar y dicen que ahorita el dinero no es lo importante. Es que el fan, como nosotros, miremos que X-Men y los Avengers están en el mismo lugar. Pero fíjate que nosotros, vos lo ves así. O sea, yo miro a X-Men como una cosa, no, o sea, no la pongo a competir contra los Avengers. No la pongo a competir. Yo no. No la pongo. Lo veo como dos... Dos cosas muy aparte. Diferentes, la Liga de la Justicia. Ahí sí la pones a competir. Sí. Pero entonces no sé por qué Fox... No, más bien se van a beneficiar, correcto. Lo que... No me pongo a defender a Fox ni nada por el estilo. Yo digo que Fox debería hacerlo, aunque eso significaría que ya DC... O sea, ¿te puedes imaginar que unos simples 10, 15 segundos de una película pueden ser lapidarios para toda una franquicia? Mira, Sisu, solo que con que pongan un signo de alguien ahí. Dicen que lo mínimo que hagan, pero le estén diciendo a Bryan Singer que convenza a la gente de Fox que él tiene el poder para hacerlo, que quedaría consagrado como el máximo director, o sea, encima de Snyder, obviamente, y de todos, pues. O sea, que él y Josh Whedon pudiesen... O sea, te pones a imaginar una serie de películas en el futuro que tengan que ver con los Avengers y con los X-Men unidos, pues. Se pegan un tiro los de DC. O sea... Eso es lo peor que le podría pasar a DC. DC. Es lo peor. No, es que DC lo matan. DC se conformó, como dijo Sisu en un principio, de sus cómics, los animados. Sí, es que ese fue el problema. O sea, eso. Ajá, y después se conformó con... Batman. Batman me hizo tanto... Después me conformo porque Batman hizo en los 90, ¿te acuerdas que empezó? Sí. Y después hace, ya. Sí, pero no puede estar apoyándose en Batman todo el tiempo. No, y ahorita tiene que dejar descansar correcto, a Batman. Correcto. Y ahorita vienen con Superman. Sí, sí, es el problema. Y, que y Superman lo van a volver a querer socar a Superman, que Superman sea el que salve. Resuelva. Y Superman no le va a resolver los problemas. O sea, va a ser exitoso. Va a ser exitoso, pero hablemos lo que es. Y ya como fanático me pongo a la par. No va, o sea, no tiene los niveles de popularidad que actualmente tiene Batman. O sea, pero los podría alcanzar. Los puede alcanzar. Porque esta película va a ser un bombazo, la nueva de Superman. Pero qué bombazo. O sea, me atrevería a decir la más taquillera del año. Perfecto. Pero qué bombazo contra ya 6 películas. Ah, no, ahí sí. No, o sea, que vienen. Ya tiene una ventaja de 6 películas, pues. O sea, ya tiene tradición. O sea, es que él va a tener el éxito de la que tuvo Avenger, un ejemplo. Pero y las que están alrededor de Avenger. O sea, también son éxitos. Ya Disney le dijo a Fox, y eso es más que oficial y es viejo, o sea, están dispuestos a pagar $20 millones por regalías para que el nuevo Avenger sea Wolverine. Ellos lo han dicho, porque recordemos que Wolverine ya es Avenger en los cómics. Sí. ¿Verdad? Ellos dicen, el precio es 20 millones, ¿qué les parece? Y dice Fox, no. Pero 20 millones yo lo miro bien poco. Recordad que es que de ahí es en adelante, solo es como para, o sea, son regalías, solo es solo es como así, mira. Sí, vaya. Aquí te dejo 20, mira. Uh-huh. Aquí te da 20 y después viene más. Y después, bueno, ¿cuánto hizo la película? Ah, bueno, esto le toca a ustedes, sí. O sea, te imaginas ver a Wolverine. Cuando sacas un celular, pues, no, dame una y después me vas pagando mensual. Sí, te imaginas ver a Wolverine en los Avengers. Y le han dicho a Hugh Jackman que qué opina de él. Ni donde me manden. Él dice que él, Wolverine, donde sea, él puede trabajar para cualquiera de las franquicias, porque él sí está casado, pero con su personaje. Ajá. Entonces, que a él realmente no le afecta. Muy inteligente decir eso, porque recordamos que él tiene películas en solo. Sí. Entonces, si él dijese un comentario en contra de Fox, tal vez no se miraría bien, porque recordemos que él aceptó firmar para X-Men 3 si le daban su primera película de Wolverine en solo. Y ojo, recordemos que si no es porque la robaron, hubiera alcanzado a Iron Man, a la primera de Iron Man en los números. Sí. ¿Te acordás que lo vimos frío? Sí. La película es muy buena. Es buena. Ahorita la segunda es más orientada al fan. Sí. Esta que viene este año. Este se la sabe jugar. Este sabe. Pero a Wolverine no lo van a soltar. No, es así de fácil. Es que es la minita que también tienen. Aparte de los X-Men. Es que es el... Mira, lo que es... Para Fox, vaya culminando. Para Fox, Wolverine es el Batman. Sí. DC, correcto. Para Sony es el Spider-Man. Hombre Araña. O sea, así de fácil. Y son personajes tan populares. Y la gente, ¿quién es más poderoso? ¿Quién es menos poderoso? No, es que eso ya no tiene que ver. Los poderes ya no tienen que ver. Si en tal caso, Hulk y Superman pudiesen ser de ambos lados, pero ¿qué tiene que ver eso? Nada. Sí. Ahora te estás hablando de los niveles de popularidad que existen. ¿Quién es el que ingresa más dinero? ¿Quién es el que genera la película, el personaje que puede ser capaz de recuperar? ¿Por qué puedo comparar a Hugh Jackman es con Robert Downey Jr.? Porque los dos se meten en el personaje tanto que los dos andan haciendo publicidad fuera de sus personajes, haciendo el mismo papel del que hacen ellos. Sí. ¿Te puedes imaginar como, hoy estamos en el 2021? Este año, ¿qué película toca? A ver, sí, la de Iron Man con Wolverine. Así, solo por decirlo. O sea, las implicaciones que tendría esto. Eso, desde luego, solo es a nivel de comentarios de fanáticos, de análisis que han hecho. Pero yo creo que con este tipo de cosas, si por ejemplo Fox aceptara que un día el de Fox se levanta y dice, sí, vaya pues. O sea, ya DC, insisto, y a pesar de que a mí me gustan más los personajes de DC, ya no te, o sea, ya va a ser bien difícil. Ya DC tendría que retroceder y meterse de nuevo a la televisión y a las películas para video, porque de ahí, yo creo que ahí sí ha ganado fuerza. Ahí está bien metido. Pero de ahí no tiene nada, absolutamente nada más que hacer en el cine, pues. Sacar Batman de aquí a otros 8 años más. Sí, otra como trilogía. A ver si va a pegar. Ajá, exactamente. Luego volver a sacar Batman de allá. Una película aquí, una película allá. ¿Cuál fue el problema y ya para culminar? Marvel aprendió con proyectos para ser populares como Blade. Volvamos a poner el ejemplo de Blade. ¿Pero qué hizo DC? Jonah Hex no es un personaje que la gente medio conoce ni que es... No te va a llamar un superhéroe del oeste. No sé quién es. O sea, tuvo que haber agarrado otros y experimentar un poquito más. No importa si pegaban o no. El punto clave fue popularidad. Sí, porque imagínate lo que hizo hacer con Linterna Verde, y Linterna Verde no fue lo que se esperaba o lo que la gente le hubiera gustado, porque era un personaje de DC. El problema es que tenía a la espalda otras cosas que ya había hecho Marvel. Sí, ¿qué te dejó Los Cuatro Fantásticos? Creo que la 2 fue mucho mejor que la primera, pero al fin, ¿en qué quedó? En nada. ¿Fueron las películas buenas? No tan buenas. ¿Todo mundo supo de nuevo quién eran Los Cuatro Fantásticos? Sí. O sea, misión cumplida. Correcto. O sea, la marca gana. Y cuando la marca gana, los proyectos principales de la marca son los que te dan dinero. Por eso Fox volvería a hacer otra película, aunque sea churro, para mantener la marca. Sí, y ellos ya lo dijeron, de que no importa lo que sea, por conservar derechos, ellos pueden hacer películas con muy, muy bajo presupuesto. Pero imagínate, ahora que está de moda también hacer las películas con bajo presupuesto. O sea, DC lo que ocupa es una reingeniería realmente de todos sus esquemas, y pensar no en Superman, sino que pensar en sus proyectos de 5 años en adelante y cómo lograrlos. Gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar pendiente de nuestro programa, gracias por las repeticiones. Cualquier cosa, siempre estamos totalmente a la orden y a su disposición. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.